Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El pasado 19 de febrero, Ecuador perdió al artista plástico Ismael Olavarrieta. Originario de Argentina, el artista estudió Bellas Artes en Buenos Aires y luego dejó su país natal para viajar por el mundo. Recorrió exponiendo y estudiando diferentes técnicas artísticas por países de América, Europa y África. Pasó por Ecuador varias veces, pero no fue hasta 1987 que lo invitaron a exponer en la galería Art Forum y luego fue llamado a participar en la Quinta Bienal de Cuenca. Desde entonces residió en el país, en el que tuvo a su última hija, Roxana. Como muestra de un homenaje a su obra, se expone sus pinturas bajo el nombre Solo Cenizas Hallarás en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El artista empezó a pintar a los 4 años y nunca lo dejó hasta el día de su muerte. El arte es divertirse, ¿no? Cuando te diviertes pintando y haciendo cine, eres un aburrido. Yo siempre he vivido en un mundo mundano. Desde que nací, desde chiquito, mi padre poeta. Y me gusta ese mundo y el que vivo es el que cuento. El dibujo es todo. Si uno sabe dibujar no puede hacer nada. Ni pintar, ni esculpir, ni nada. El dibujo es como el do, re, mi, fa, el músico. Elemental, básico. Para poder destruir una forma como hacía Kandinsky. Se llegó a la abstracción. Era un dibujante del carajo. Lo mismo Klee, lo mismo todos los grandes artistas han sido... Aunque luego hayan terminado haciendo, qué sé yo, blancos como Malevich, negro sobre negro, blanco sobre blanco. El principio único es el dibujo. Sobre el nombre de la muestra, cabe señalar que nace del cuento homónimo del escritor Raúl Pérez Torres, mismo que a su vez parte del bolero Cenizas, de Huelo Rivas. Además, se debe señalar que esta obra también se ha presentado en formato de teatro, escenificado bajo la dirección del dramaturgo Patricio Estrella. La exposición de Ismael Olavarrieta se mantendrá hasta el 28 de abril en la Sala Miguel de Santiago. Sus horarios son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 y 45 de la tarde. El ingreso es libre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.